traspasan las espinas de este enredo. Me siento atado y desesperado, porque mi vida no encuentra un sentido. Todos mis amigos sin necesidades fueron un momento y no siempre sabes.